En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos encontramos en la antesala del noveno mes del noveno año del nuevo milenio. Es un nuevo programa de Testigos del Crimen. Estamos entrando de lleno al mes de los chiles en nogada, al mes de los festejos patrios. Muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Al igual saludo a mi compañera Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Muy, muy contenta, la verdad, porque ya se está vistiendo aquí todo fiestas patrias, mi querido Roberto Coria. Así es. Abel Cobos, con una playera festejando el mes patrio, se encuentra del otro lado del cristal al frente de los controles. Acompañándoles se encuentra Paulina Villavicencio y tenemos muchos correos electrónicos, Lupita. Fíjate que sí, estoy muy, muy emocionada porque no sé si es mi imaginación o qué pasará, pero siento que nos han escrito cada vez más, lo cual me alegra enormemente y nos hacen muchas recomendaciones. Nos escribe Alejandra, por ejemplo, que nos manda a saludar, también Vero, que escribe desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y fíjate que habla del Hotel del Horror, que está, yo creo que en Chihuahua, quiero deducir. Uh-huh. La mera verdad es que no tenemos idea de este hotel, pero si nos puedes mandar mayores informes, datos, una pista como para investigar. Y para no hospedarnos. También, por favor, porque sí. Quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Sí. Es más, ahorita me hizo recordar una, no sé si la han visto, una película precisamente uh-huh. de Stephen King. Es 1408. Exactamente, que está muy interesante y pues es todo un hotel espantoso, que bueno, pues esperemos que no sea por el estilo. También nos escribe Vero para decirnos que le encanta Hochner y también Reed, Goren, Grissom, etcétera, todos ellos, ¿no? Que son bastante estimulantes intelectualmente y que bueno, también por ahí nos hablan de Hitler, de la parte del holocausto y con el discurso de la imagen que hace Hitler acerca de sí mismo. Bueno, pues nos escriben para opinar acerca de todo este programa y otras tantas recomendaciones, ¿no? También nuestro amigo Eduardo nos saluda, al igual que David, Merit Morales. Jarima, fíjate que no censuramos tu comentario, Jarima. Lo subimos completamente, lo que pasa es que a veces pues no revisamos oportunamente los comentarios. Tú dejaste una opinión sobre nuestro programa de Quiero Estudiar Criminalística, pues esperemos que esta opinión tuya le sirva a otras personas que quieran seguir tus pasos. Nuestro amigo Héctor Fragoso, también le mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Lorena, Arturo Sánchez, nuestro amigo Peter también. Lorena otra vez, pues bueno. Estas han sido solo algunas de las comunicaciones que han llegado a nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx y también tenemos nuestra página web, Lupita. Claro que sí, por supuesto, es www.testigosdelcrimen.com y nuestro correo de voz 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Fíjate que bueno, obviamente estamos en el programa número 197 de esta serie, Lupita. Estamos a punto de llegar al programa número 200 y seguimos esperando todas las recomendaciones que ustedes tengan a bien hacernos para poder festejarlo como se merece. Es una ocasión muy importante para nosotros y pues estamos en espera de sus opiniones. Y también, pues, recuérdanos tu curso. Sí, mi curso de vampiros. Muchísimas gracias por la oportunidad del comercial. Ya pueden encontrar la información pertinente en nuestra página web. Inicia el 22 de septiembre. Vaya, las inscripciones están abiertas. Y por ahí nos leemos también en mi blog Horroris Causa. Ya podremos platicar de otros temas que no tienen pues mucho que ver con este podcast, aunque a la vez están hermanados de alguna forma. Pues bien, el programa de hoy, Lupita, fíjate que la escena de la ducha de la película Psicosis de Alfred Hitchcock es una de las más memorables de la historia de la cinematografía. En ella vemos a esta mujer duchándose inocentemente, cotidianamente, y de repente una silueta femenina abre las cortinas, saca un cuchillo y la parte en dos. Se descarga esta furia, esta locura encarnizada en esta pobre mujer Marion Crane. Y pues de alguna manera sirve para que podamos dar pie a este programa, Lupita. Sí, porque, bueno, vamos a hablar entre sangre, obviamente, de cuchilladas, porque podemos ver en Psicosis que no es solamente una, son repetidas, ¿no? Uh-huh. Junto con la musiquita que seguramente en este momento estamos evocando en nuestra mente. Y también de trapos. Sí. De cuestiones del vestir. Sí. Y de esas cuestiones que de repente pueden confundir, hablar de transvestismo o transvestismo, está bien dicho de las dos formas, ¿no? Pero es esa transformación de unas prendas por otras. Uh-huh. ¿Pero quién es el sujeto? Nuestro protagonista de hoy, Haden Irving Clark, un sujeto que pues desafortunadamente viró esta costumbre en una conducta homicida, pero sepamos un poco de él antes de iniciar ya propiamente el estudio de su caso. Él nació en el mes de abril de 1951, la bibliografía ni el internet establecen claramente qué día llegó a este planeta. Él nació en el seno de una familia distinguida de Troy, Nueva York, una familia de la que su madre, Flavia Clark, se enorgullecía de que estaba formada por ancestros que eran pasajeros del Mayflower. Por ejemplo, todos nos acordamos de este barco en el cual llegaron los colonos ingleses hacia el Nuevo Mundo. También decían que esta mujer, que sus ancestros eran héroes de la época de la Revolución, o sea, vaya, era muy orgullosa de su abolengo, y pues la familia de alguna manera cobraba valor a partir de esto, además de que era una familia acaudalada. Ella y su esposo Haden, también llamado Haden, eran alcohólicos. Esto era una costumbre que pues socialmente trataban de disimular, aunque verdaderamente causó estragos en su familia. Digo, quienes conozcan o sean familiares de personas alcohólicas se pueden dar cuenta todos los efectos nocivos que tiene esta costumbre en su entorno inmediato. Los Clark tuvieron a su primer hijo Bradfield en 1950, le siguió Haden, nuestro protagonista, el año siguiente, 1951. Jeffrey nació en 1955 y su hermana Allison nació en 1959. Eran cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Su historia personal está plagada de abusos físicos. El matrimonio peleaba constantemente frente a sus hijos. A ellos no les importaba que los niños estuvieran en la misma habitación donde ellos, invadidos por el alcohol, enardecidos, pues se peleaban salvajemente. Llegaba incluso la cosa a golpes. Pueden imaginarse ustedes este escenario. Y debido a esto, precisamente, la más pequeña, Allison, cuando es una adolescente, deja la casa. Se va de casa. Se va de casa y poco a poco va perdiendo contacto, a tal grado que dice, bueno, pues yo no tengo familia y nunca la tuve, ¿no? ¿Ella se salvó? Completamente, porque los abusos eran tan grandes y la situación tan difícil que mejor me fui. El señor Clark era una persona bastante exigente, difícil de complacer. Él tenía una maestría en administración de empresas y una maestría en química. Era un hombre de negocios, pues, acaudalado, exitoso. Después se mudaron a Connecticut y pues ahí empezaron los problemas. Los chicos Clark se metieron en actos pues bastante difíciles de digerir. Se hicieron adictos al alcohol, se hicieron adictos a las drogas desde muy jóvenes, obviamente producto de esta desintegración familiar. Llegando al grado de que Bradfield, el mayor, asesinó a su pretendida Patricia Mack en 1984. El angelito no solamente la asesinó, la descuartizó, canibalizó su cuerpo y enterró el resto, tratando de alguna manera pues deshacerse de cualquier responsabilidad, pero la culpa lo consumió, el remordimiento, y el tipo terminó entregándose a la policía. Se dice que le dieron una condena de 15 años por homicidio y pues esta mancha no fue desafortunadamente la única de la familia Clark. No, porque curiosamente el otro hermano, Jeffrey, también fue acusado en repetidas ocasiones por violencia familiar. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues también fue a dar ahí a la cárcel y con antecedentes, con todo este tipo de situaciones. Entonces ya había dos hermanos en situaciones violentas y con antecedentes penales, ¿no? Pues Haden desafortunadamente no se convirtió en la oveja negra de la familia, al contrario, siguió la tradición familiar. Sí. El hombre pues era un chico bastante extraño. Él abusaba, él hacía bullying en contra de sus compañeros. Le gustaba matar perros, le gustaba matar gatos de sus vecinos. De hecho, uno de sus pasatiempos favoritos era decapitar a las mascotas de los niños de las cercanías que no le caían bien, y dejaba el cadáver decapitado ahí en la puerta de su casa. Que además habla de un tono agresivo demasiado, demasiado elevado. Por ahí de repente, no recuerdo si lo dice su hermano Jeffrey o una cosa por el estilo, que parecería como si él hubiera nacido malvado. Uh-huh. Es el mismo Hayden, me parece, que había nacido malvado y que había nacido para hacer daño a los demás. Entonces, digo, ya teniendo un antecedente tan serio como este desde que es pequeño, pues llama mucho la atención. Y lo curioso es que, bueno, no se queda solamente así, porque pues en efecto el cuerpo de Patricia lo agrede, lo mata, lo acuchilla, lo rebana, le corta los senos, los cocina, se los come, bueno, además en la parrilla de la barbacoa, ¿no? Sí. Es como para hacerle todavía honores. Bien sazonado. Bien sazonado, lo demás lo pone en bolsas de basura y lo tira. Uh-huh. Ok, ahí está esa parte. Va a prisión, siente culpa, lo cual llama mucho la atención. Porque si es una persona que agrede y violenta desde que es pequeño, decir, bueno, ¿qué fue lo que lo motivó en este caso? Fíjate que Hayden era un muchacho que, en palabras de sus propios hermanos, como tú dices, él era malvado. Él de origen tenía una visión bastante torcida de la realidad, al grado de que no asignaba un valor adecuado a las cosas. Él, por ejemplo, golpeaba a sus hermanos. Hubo un momento en que, por ejemplo, a uno de ellos lo tiró de la bicicleta. Uh-huh. Y le dijo corriendo, mamá, hubo un accidente. Se cayó fulano de la bicicleta, pero no te apures, la bicicleta está bien. Algo muy mórbido. Digo, obviamente. Sí, sí, o sea, vaya, no había una dimensión adecuada de los daños entre el daño físico que sufrió el hermano y el daño que pudiera tener la bicicleta. Claro, y si hubiera querido ser sarcástico, a lo mejor ni le sale, ¿verdad? Y ahí fue, pero perfecto. Fíjate que Hayden era un chico con una estima demasiado pobre. Su padre, cuando estaba alcoholizado, se refería a él como el retrasado. Efectivamente, era el más lento de la familia, por decirlo de alguna manera. Y no contentos con ello, su madre disfrutaba humillándolo, diciéndolo de mujer. No porque ser mujer sea malo de ninguna manera, sino simplemente el cuate era hombre. Y pues pueden imaginar ustedes todos los estragos, todos los trastornos psicológicos que le trajo. Su mamá, en sus borracheras, confesaba que anhelaba una niña. Entonces, como no había sido bendecida por tener a una mujercita en la familia de progenie, tomó a su segundo hijo y lo vestía de mujer. Sí, porque además aquí viene una de las partes interesantes, ¿no? Si nosotros pensamos en la fecha en que nacieron, estamos hablando de mediados del siglo anterior, uh-huh, del siglo pasado, en donde lo que se espera es que el primogénito sea el varón, sea el que pueda llevar a la familia, etcétera. Y pues ya el segundo, pues ya tengo el niño, ¿no? Pues ahora qué espero, pues una niña. Es lo que en muchas ocasiones nosotros psicólogos preguntamos. ¿Y usted qué quería, señora? ¿Niño o niña? Y a veces les da mucha pena decir, no, pues tuve puros niños y yo la verdad es que anhelaba una niña, ¿no? O tuve puras niñas y quería un niño, o a mí me chocan las mujeres, yo por eso prefería hombres, o cosas por el estilo. Se invaden de culpa y dicen, no, pues lo que fuera, pero que llegara bien, estuviera sano, como para compensar la culpa y la agresión, digamos, que no dicha. Y aquí, en este caso, en lugar como de ocultarla, manejarla, hacer lo que llamamos el duelo de la madre por el niño o por la niña no tenidos, pues aquí lo llevó a la actuación. Y es lo que, por ejemplo, para entender mucho de identidad de género, hablamos de las fantasías intersubjetivas e intrasubjetivas que tienen los padres. Entonces es, tú sé mi niña. Y la visten de mujer y le cambian el nombre. Le decían Kristen incluso. Sí, no, o sea, ni siquiera le dejaban el nombre, o sea, es semi niña, sé la mujercita que no tuve. Curioso es que la única niña que tuvo y que fue la menor, se fue de casa. ¿Fue la que estropearon más? Sí, pero también fue la que huyó y la que puso una parte de límite, o más bien un buen manejo de límite, y se salvaguardó del resto de la agresión de la familia. Fíjate que, digo, muchas personas atribuyen este hecho como un detonador importante en la futura conducta homicida de Clark. Necesariamente esto no tiene que ser así. Por ejemplo, H.P. Lovecraft, el célebre escritor de horror norteamericano, su mamá lo vestía de mujer. Y digo el cuate sublimó sus horrores de otra manera. No quedó dañado, simplemente escribió de horror, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Fíjate que decía Haden y sus hermanos que el oasis en medio de toda esa pues degradación humana era el tiempo que pasaban en la casa de sus abuelos. Su abuelo materno era una figura prominente en su comunidad. Fue alcalde incluso de la ciudad, creo, algo así por el estilo, y se retiró a una finca que él mismo construyó, donde pues el propio Haden dice, ahí pasé los mejores años de mi vida. Era una suerte de pues de descanso en medio de toda esta pues miseria. Haden no era un chico incapaz, o sea, no era un retrasado, como le decía su papá. Era un cuate hábil. De hecho, dicen que para jugar al ajedrez era prácticamente un genio, un virtuoso. Sí, que si hubiera seguido por ese camino hubiera, no sé, pues dado nota quizá. ¿Ves que en Estados Unidos hay concursos de absolutamente todo? De todo, sí. Entonces, que si él hubiera sido fomentado en el camino de los concursos de ajedrez y ese tipo de situaciones, hubiera hecho algo diferente y desde acá yo creo que hubiera construido una autoestima un poco más sólida, más firme y con una dirección diferente que algo más dañado o lastimado como una confusión, ¿no? Entre niño-niña o entre qué cuestiones o entre sus capacidades igual. Pues fíjate que esa dirección que tú mencionas trató de adquirirla cuando estudió para chef. Sí, en efecto. Digamos que intenta hacer algo por su vida y una de las cosas que entra a estudiar, a trabajar, es a ser chef. Y esto lo lleva a diferentes restaurantes de prestigio, se ve que era bueno para eso, ¿no? Dicen que era de los mejores y además, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero sumamente hábil con los cuchillos, sí, que son una de las herramientas básicas de los chefs. Y pues trabajó en varios restaurantes de prestigio, digamos que funcionaba bastante bien por ahí, si mal no recuerdo, también hacía algunos cruceros cercanos, pero trabajaba también en todo eso. Y bueno, pues era aplaudido, era socorrido, les gustaba su trabajo y como que aparentemente pues no había mayor problema con él, al menos en eso. Desde acá sería un área libre de conflicto. Trabajaba bien y sublimó ahí el manejo con el cuchillo. No obstante, el hombre encontró la manera pues de estropear su propio camino porque fue creando una mala imagen frente a sus empleadores. Se dice que tuvo 14 trabajos en un lapso de 8 años. Que se convirtió en una especie de terrorista de los alimentos, algo así como el Tyler Durden del Club de la Pelea, sí, que le gustaba orinarse textualmente en la comida, que jugaba con la carne cruda, que hacía cosas demasiado asquerosas que alteraba pues el buen funcionamiento de la cocina donde trabajaba. Eso eventualmente derivaba en que el tipo fuera despedido. También robaba, por cierto, sí, ¿no? Lo que pudiera robar entre instrumentos de cocina o comida, en fin. Y esto llevaba, fíjate, es un área libre de conflicto, trabaja bien, lo disfruta, hace un manejo pericial extraordinario acerca del cuchillo, porque digo, ahora ya hay mil de aditamentos para hacer florecitas y arreglos y no sé qué, pero el buen chef lo hace directo y con cuchillo. Él lo hacía y lo hacía muy bien, sin embargo, inconscientemente planteándolo así, se autosaboteaba. ¿Sí? Se hacía a un lado, se metía el pie. Y yo creo que también era esta parte de rebeldía de ir en contra, por ejemplo, de un papá que le dijera qué hacer o que no servía o que hacía las cosas mal. Y entonces se enojaba y pues hacía todo este tipo de actos, entre comillas, de rebeldía, ¿no? Irónicamente, cuando él se graduó de chef en el Instituto Culinario de América, que es una de las instituciones más prestigiadas, sí, para aprender alta cocina, fue toda la familia a su ceremonia de graduación, una familia completamente disfuncional, lo acompañó en ese momento tan, tan importante para él. Pero bueno, su abuelo murió. Sí, objeto bueno, por cierto. Una buena influencia, uh-huh. Eso murió el hombre. Su abuela ingresó a un asilo de ancianos, sus padres finalmente se divorciaron. Él se dice que por esta época también comete supuestamente su primer asesinato. Una mujer en un club campestre donde trabajaba él como chef en Providence Town, en Cape Cod, se dice que supuestamente mutiló a la mujer, la cremó en un prado por ahí en el club campestre, que le cortó los dedos y que los utilizó como carnada para pescar. Esto no está plenamente documentado, pero no. Eso fue algo que él dijo tras ser capturado, como lo veremos en un rato más. Fíjate que él era una veleta. El tipo no, a pesar de que estaba o que comenzaba a encauzarse en algo, pues se autosaboteaba, como bien dices, echaba a perder todo. Finalmente tuvo la oportunidad de entrar al ejército, concretamente a la marina. Trabajaba como oficial de cocina. Y aparentemente, pues ya por fin se va a encaminar, ¿no? A lo mejor encontró su vocación. Pero el tipo era golpeado por sus compañeros, no lo respetaban, porque le gustaba vestirse de mujer abajo de su uniforme. Y pues obviamente esta conducta no era muy bien vista por estos marineros varoniles y todo eso. Imagínate, ¿no? ¿Qué situación tan difícil? Y obviamente, si él había practicado bullying en su adolescencia, pues aquí él era el... El saco de boxeo. Exacto, el candidato ideal para ser maltratado. En un lugar que puede haber situaciones homosexuales, relaciones de este tipo, etcétera, pero precisamente por ser tan varoniles, tan viriles, tan machos o como quieran llamar, pues es algo que se mantiene oculto. Y si vas a tener una relación homosexual que sea muy masculina, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones no aplican. Y aquí fíjate que ya entramos en un punto interesante. En un momento platicamos de lo que puede significar el transvestismo, pero aquí ya habla de fetichismo. Sí. Completamente en un sentido que da el fetiche, ¿para qué sirve? Uno, para negar la ausencia, por lo regular va asociado con el temor a la castración, y entonces confiero a un objeto, en este caso a una prenda de ropa, por lo regular es así, el valor fálico que pueda tener o el valor de poder que pueda tener esa prenda, y entonces, con base en esta, pues funciono. Quizá él lo usaba precisamente en esta parte de empoderamiento y de fetichismo para poder estar bien o sentirse seguro junto con tanto hombre, ¿no? O al menos en el lugar en donde estaba. En este lugar, en una evaluación psicológica, diagnostican que es esquizofrénico paranoico, por lo mismo lo dan de baja. Dicen que pues vaya una persona en ese perfil y que además generara tantos conflictos entre sus compañeros reclutas, pues no era para nada bien deseado. No, entonces, Haden decidió regresar a casa, acudió precisamente a su hermano Jeffrey, o sea, como dicen, a buen árbol te arrimas. Sí, no. En mayo de 1986, cuando realmente fue pues el inicio de las actividades por las cuales vamos a conocerlo y la historia lo va a recordar. ¿Pero quieren saber cuáles son esas actividades? ¿Qué les parece si lo comentamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. Edward Theodore Gane, el asesino conocido como el carnicero de Plainfield e inspiración de escritores y cineastas, nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Los horrores de su mente son objetos de nuestro programa número 25. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y continuamos analizando y platicando acerca de Haden Irving Clark, que bueno, hasta ahorita ya hemos visto que como que intenta hacer algo, se mete el pie, se trata de desquitar en una forma un tanto pueril, un tanto violenta y que no da pie con bola, o sea, como que le intenta y no le sale. Y bueno, ya vimos que le fue a tocar a la puerta a su hermano Jeffrey y bueno, y le dice, pues adelante, va. Y hacia mayo de 1986 se está aquí con el hermano, le ofrece una habitación en su casa, así ahí en Silver Spring, en Maryland, pero pues al poco tiempo su querido hermano le dice, oye, eso que hiciste es demasiado y no lo puedo permitir. ¿Qué hizo? Bueno, pues se masturbó frente a su sobrino, los hijos de Jeffrey, ¿no? Sí, y pues obviamente esta actitud era muy difícil de pasar por alto, aunque sí, fuera claro. Su propio hermano el que la cometió. Obviamente Jeffrey no era precisamente una blanca paloma, pero pues obviamente era un hombre de familia. Él acababa de atravesar por un divorcio. Él, a pesar de que obtuvo esta maestría en microbiología y de que tenía una posición bastante prominente, pues se vio inmerso en esta relación destructiva con su esposa. Terminó él divorciándose. No obstante, tuvo varios hijos, sobrinos de Haden. Al poco tiempo, entonces, Jeffrey le dice, ¿sabes qué, hermano? Vete. Bye. Sí, ya no puedo seguir soportando esto. Entonces, Jeff tiene una hija, Elisa. Esta chica le llamaba retrasado, cuestión que a él le prendía, le hacía hervir la sangre. Era el insulto que le decía su padre cuando era niño. Para ese momento su padre ya ha muerto. Sí, porque se enfermó de cáncer. Exactamente. Antes de ello se divorciaron sus papás. Ajá. Poco después contrajo su papá esta enfermedad terrible que consume y que ha lastimado a muchas personas. Bueno, la tarde del 31 de mayo, Michelle Dorr, una niña de 6 años que era amiguita de Lisa, acude a visitarla a la casa. Para este momento Haden ya se está mudando, o sea, está sacando sus cosas de esta casa que ya se encontraba vacía. Mientras Michelle comienza a subir las escaleras para supuestamente buscar a su amiguita Elisa, Haden comienza a fantasear con que dice, pues me recuerda a mi sobrina, voy a matarla. Entonces él se va a su camioneta, saca su instrumental de chef, saca sus cuchillos, saca todas estas armas. Entonces sube tras la niña y la asesina. La niña opone cierta resistencia, alcanza a morderlo. Sí. Pero él termina pues doblegándola. Pues, digo, un hombre de 35 años en contra de una niña de 6, pues era más que evidente que iba a perder la niña. Sí, le termina dando 12 cuchilladas a lo largo del cuerpo, sí. Sí, no, además, digo, una escena muy difícil de asimilar. Sangrienta, demasiado gore. Demasiado. Entonces él rápidamente toma control de la situación. Una vez que ha completado este homicidio, se va por un trapeador, por una cubeta con agua, se pone a trapear todo, deja todo impecable, mete el cuerpo de la niña en una bolsa de plástico negra, la guarda al final con todo vestigio del crimen en su camioneta. Y él se va a trabajar, tenía que llegar a tiempo para checar tarjeta. Después de que ha terminado su turno, sale, toma el cuerpo, conduce hasta un paraje por ahí, entierra el cuerpo y asunto acabado, quedó ahí el asunto. Mientras tanto, el papá de la niña, Carl Dorr, pues estaba bastante contrariado preguntándose dónde estaría su pequeña. Era algo obviamente que no podía él manejar adecuadamente, porque además de todo estaba atravesando por un divorcio en circunstancias muy agresivas. Él había amenazado a la esposa de que si tú me dejas, voy a decir que eres una adúltera, maldita vieja, etcétera, etcétera, sí, etcétera. No, de esos típicos pleitos espantosos. Qué horrible, y donde toman a los niños como rehenes, virtualmente los papás. Sí, yo lo que les llamo son carne de cañón. Cuando de repente yo he hecho peritajes acerca de pues, divorcios, lo triste es que ambos padres piensan en cómo dañar más al otro que preocuparse por los hijos. Sí. Y eso es algo terrible, porque los niños, aunque creen los padres que no entienden o que lo hacen por su bien, los niños perfectamente saben qué pasa, qué sucede. Es más, por ahí conocí un caso, el niño de 7 añitos, una cosa así, declaró, hijo, es que mis papás llevan en este año 8 pleitos feos, muy feos. O sea, tenía conciencia de cuándo eran pleitos muy feos, por ejemplo, ¿no? Y se pelean de que con quién me voy a ir y tratan de agradarme, todo este tipo de situaciones. Y este cuate, precisamente Carl Dorr, que era el papá de Michelle, pues está tratando de ganarse la custodia de la hija, al menos ser compartida, en fin, porque pues fue acusado por la esposa de haberla golpeado, cosa que era cierto. Y entonces, bueno, pues está buscando a su hija, van y le preguntan precisamente a Haden de, oye, ¿no has visto a mi hija? No viene a buscarla, jamás, no, por aquí ni ha pasado. Ah, bueno. No. Con todos estos antecedentes, pues para la policía, el padre de la pequeña se convierte en el principal sospechoso. Es algo así como del ABC de la investigación policíaca, sospecha de los padres, máximo que el señor Dorr había amenazado a su esposa, si tú ganas la custodia en el último de los casos, Me secuestro a la niña y me la llevo. Exacto, y nunca más la vuelves a ver. Otra de las pesadillas de muchos padres. Y muchos, yo conozco muchos casos que efectivamente lo han hecho. Esto obviamente le ponía virtualmente la soga al cuello al señor Dora. Además de que estaba preocupado por el paradero de la niña, pues estaba también preocupado por su propio destino, porque sí, claro. Él aparentaba ser el responsable de la situación. Pues la policía lo interroga muy agresivamente al señor Dor. Incluso lo hacen que pase algunas pruebas de polígrafo, el famoso detector de mentiras, ya podremos platicar de él en otra instancia. El hombre, el primer examen lo reprueba. Sí. Los segundos, el segundo y el tercero que le hacen, lo pasa. Él decía la verdad, él estaba muy contrariado por el destino de su pequeña hija. Se equivoca, digo, en la agresividad de los interrogatorios, él se equivoca en los tiempos, lo cual le da a Haden pues la posibilidad de obtener la coartada perfecta. De alguna manera, esta equivocación, esta confusión del señor Dor, exactamente, lo salva. Lo deja pasar como un candidato de la desaparición. La policía eventualmente termina interrogando a Haden. Haden dice, no, pues yo no, yo estaba trabajando, había en mi tarjeta del trabajo, yo estaba ocupado, estaba en otra zona. Aún así hay algo que no les cuadra a los detectives, el detective Farrell y el detective Garvey, que eran las personas encargadas de la investigación, descartan a Clark como sospechoso, no obstante logran alterarlo. El tipo está muy cerca de decir, yo la maté, pero no lo hace. Entonces quedó esa espinita en los investigadores de que Clark tenía algo que ver, pero que no lo decía abiertamente. Y como no tenían pruebas en su contra, pruebas plenas y cabales, pues decidieron dejarlo libre. Pues sí, todo este tipo de situaciones lleva, pues obviamente, a ofrecer a Clark una situación pues desahogada para que él pueda seguir su camino. Y dentro de este camino, pues va y se contrata en otros trabajos, se va alejando de la situación, de la escena del crimen, de la situación perniciosa. Y bueno, aquí empieza otra etapa y otra fase dolorosa, igual, triste, pero también muy interesante por todo lo que hace y todo lo que empieza a develar. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. El 31 de agosto de 1888, en el barrio londinense de Whitechapel, ocurrió el primer homicidio oficial del asesino conocido como Jack el Destripador. La víctima fue la prostituta Maria Nichols, de 43 años. Escucha más sobre estos notorios crímenes en nuestros podcasts 2, 47 y 59. Efemérides del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos en la antesala del noveno mes de este año y pues estamos platicando el caso de Haden Irving Clark, un asesino bastante peculiar. Fíjate que ya platicamos que se alejó pues aparentemente libre de cualquier sospecha en el caso de la niña Dor. El hombre tiene a partir de esto una actitud triunfante. Él roba artículos de la casa de su madre, por ejemplo, en septiembre de 1988. Ella se enfurece, de alguna manera corta cualquier relación y cualquier vínculo con él. Haden es acusado de daño en propiedad ajena en Rhode Island, se declara culpable, obtiene una suspensión de sentencia y libertad condicional, o sea, virtualmente un manazo, una palmadita, una nalgada por haberse portado mal y lo dejan ir. Él trató de obtener ayuda en un hospital de veteranos donde virtualmente le dieron antipsicóticos y lo mandaron a su casa. Para este momento dijo, pues ¿para qué molestarme? No tengo dónde vivir, voy a vivir en mi camioneta y me voy a refugiar en el bosque. Así virtualmente inició una vida de indigente. comenzó a desarrollar pequeños trabajos y ya estaba muy lejano de toda esa actividad como chef, dedicándose a la cocina. Y bueno, con todo esto, fíjate, una de las cuestiones importantes o interesantes es que a mí, en lo personal, que dicen que no le funcionaron los antipsicóticos, uno habrá que ver qué tipo de medicamento. Porque si ya estaba diagnosticado con esquizofrenia paranoide, no sé, constatar el tipo de delirios que podía tener, por quién se quería o podía sentirse dañado, quién lo estaba persiguiendo, quién se oía voces o no oía voces, o sea, todo este tipo de cuestiones. Hasta ahorita lo que ha mostrado es una conducta un tanto errática de acuerdo a conducta social, es decir, se masturba frente a niños, empieza a vagabundear, empieza a hacer otro tipo de cosas, mata, descuartiza, niega, en fin, todo este tipo de cuestiones, lo cual es demasiado violento. Lo que más se siente perseguido es cuando lo llaman incapaz o retardado, en fin, y es lo que lo dispara, pero de ahí en fuera no hay alguna otra cuestión. Yo creo, yo así como una hipótesis muy libre, es que no tomaba a los antipsicóticos o no lo hacía en la forma prescrita por el médico, entonces obviamente no le iban a funcionar. Y habría que ver ya también que es el eterno pleito o dilema, ¿no? Que no, es que todo lo orgánico llega a afectar o lo emocional afecta. No. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué pasó primero? Si los niveles de orgánicos, de neurotransmisores, etcétera, estaban muy mal, muy fuera de ritmo y eso hacía que emocionalmente se disparara, o todo lo emocional, todo lo vivido, etcétera, terminó afectando toda la cuestión orgánica. No lo sabemos, el punto es que el cuate lo más seguro es que tomaba mala medicación, o habrá que ver también qué tipo de medicación les daban, porque a veces hay una parte básica del botiquín y es lo que les prescriben. Y además, pues no tenía ninguna persona que estuviera monitoreando que efectivamente no tomara los medicamentos. Claro, no había ya nadie, pues, de vagabundo, alejado de todos, ya tiene un comportamiento un tanto esquizoide y que se aísla y que baja nada más de vez en cuando para conseguir las cosas que necesita, como comida, quizá ropa o algunas otras cosas de primera necesidad. Pues Clark comienza a desarrollar una serie de pequeños trabajos, ya decíamos. Entre ellos se ofrece como jardinero en una casa de Bethesda, Maryland. Esta casa era propiedad de una exitosa psicoanalista llamada Penny Hoctegnig. Esta mujer estaba divorciada y tenía una hija, bueno, tenía dos hijos, Warren y Laura. Laura era así como una chica toda talentosa, con un futuro muy promisorio, acababa de ser aceptada en Harvard, en la Universidad de Harvard. Y pues era una chica como que toda luz, de acuerdo a las descripciones de sus propias amigas. Haden comienza a interesarse en ella, no solamente en Laura, sino en Penny, como que de alguna manera se prendó mucho de esta mujer, la veía como acaso la madre que no tuvo, la persona que podía ofrecerle todos estos cuidados, ahorita lo platicaremos. Pues resulta que la señora, la doctora Hoctegnig, le dijo: me voy a ir a dar unas conferencias entre el 17 y el 25 de octubre o algo por el estilo, no voy a estar en la ciudad. Entonces Laura se quedó en casa, sola, con Warren. Haden comenzó a fantasear en torno a de alguna manera asumir el papel o la posición, el lugar de Laura. Entonces él robó ropa interior de su propia madre, de la familia, la utilizó abajo de sus prendas, se puso una peluca y una noche irrumpió en la casa, amenazó a Laura, que estaba descansando en ese momento con una pistola, y le dijo: Haden, vestido como mujer, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces en mi cama? ¿Qué haces con mi ropa puesta? ¿Quién eres tú? Y le dijo ella, pues aterrada: soy Laura, tú me conoces, yo soy Laura. ¡No, yo soy Laura! Entonces, digo, el hombre decidió en ese instante hacer que jurara: no, dime que yo soy Laura. Tomó una Biblia, la puso en sus manos, la hizo que se diera un baño purificador. Vaya, terminó amarrándola, maniatándola con cinta adhesiva que eventualmente llevó hasta su cara. Le cubrió con cinta adhesiva la nariz, le cubrió la boca, le cubrió los ojos y la chica murió. Y bueno, a partir de ahí obviamente continúa mucho de la parte de ese equilibrio emocional mental que tiene Haden. Fíjate, esta parte que les decía hace un rato, vamos a hablar de la parte de transvestismo. Hay una parte en donde muchas personas, bueno, hay muchos que le ponen que el transvestismo es igual a homosexualidad. Vamos a irlo aclarando. Transvestismo o el transvestismo no necesariamente es homosexualidad. Hay muchas personas que en forma despectiva tratan a personas transvestistas que sí pueden ser homosexuales o no, y se les llaman las vestidas. Es un término, la verdad, muy mala onda, muy agresivo. Sí. ¿Por qué digo que no necesariamente? Por mucho tiempo se tomaba como algo muy negativo y muy malo. Es más, en el DSM, al inicio, en el origen de todo esto, de hacer toda una nosología psiquiátrica y a ver qué comprende qué, en fin, estaba considerado y tomado como una parafilia y como una cuestión muy negativa respecto a la propia identidad sexual. El día de hoy no, ¿por qué? Porque se ha visto muchas de las cuestiones acerca de transvestismo, transexualidad es otro rollo, ¿no? Sí. De transvestismo, en donde hay personas que por cuestiones de identidad de género se identifican más con las prendas del sexo opuesto. Y entonces no quiere decir que tengan una orientación sexual homosexual, sino son personas que se sienten a gusto con ese otro tipo de ropa. ¿Por qué? Hablando de identidad de género. Porque a lo mejor el género que utiliza preferentemente esa ropa, ya sea de hombre o de mujer, les confiere algún tipo de seguridad, algún tipo, digamos que de confianza en sí mismos. Y a veces, yo recuerdo por ahí en algún caso, una proximidad a esa figura parental, es decir, a papá o a mamá. Aquí este Haden utiliza la ropa de Penny para entrar a la habitación de Laura. Es decir, se estaba transformando en la mamá y además le estaba diciendo yo soy Laura. O sea, había un doble manejo, tanto de Penny con la ropa como de Laura, al decir di, jura, perjura que yo soy Laura. Es decir, soy la hija de esta mamá que visto y que no puede diferenciarse. Ya que la asesina, porque muere por asfixia, pues termina cortándola y mutilándola, digo, así como que sacar de ¡ay, me gustan sus aretes! Y va, ¿no? Va y orejas, lóbulo de las orejas porque le gustan los aretes, ¿no? Uh-huh. Termina cortándola, metiéndola en bolsas de basura. Si ustedes se fijan, hay todo un modus operandi constante desde la primera hasta la última víctima. Entonces, esto lo repite constantemente y se queda con varias cosas de Laura como trofeo. Yo creo que aquí entra una de las cuestiones grandes, la envidia. Penny era una prominente y exitosa psicoanalista. Laura también era muy, muy exitosa. El papá de Haden era un hombre muy talentoso y muy productivo. Sí. Bastante inteligente, que se ve que ponderaba la inteligencia de los hijos y que de repente Haden, a pesar de que podía tener con qué, no se sentía como para jugar en la cancha y se sentía tonto, torpe, en fin, todo este tipo de cuestiones. Opacado, ¿no?, por los logros del padre. Del padre y quizá de los hermanos. Entonces, aquí se identifica y desplaza a la mujer con el papá, más bien al papá con la mujer y a él con Laura. Y hay una confusión de quién es, el papá o él, la mamá o ella, desplazamiento que también utiliza para matar a la pequeña Michelle en lugar de a su sobrina. Aquí ya hay una confusión en donde lo que estamos hablando es de una falla de contacto con realidad y algo que pasa mucho en la psicosis, la despersonalización. Ya no sé quién soy. Pues fíjate que Haden robó objetos de la casa, ropa interior de mujer mayormente, trató de limpiar la escena, huyó. Se quedó con una funda de almohada ensangrentada, lo cual pues fue definitivo en el sello de su destino, porque la sangre, tras ser analizada por la policía, lo relacionó este artículo con el cuerpo de Laura, además de que estaba pues impresa una huella dactilar en sangre del propio homicida. Eventualmente se llegó a la identidad de Haden. Warren, el hermano de Laura, dijo a las autoridades que su jardinero se comportó de forma extraña cuando se encontró con él. De inmediato los detectives recordaron que tuvo pues cierto involucramiento en la desaparición de Michelle Dore años atrás. Concretamente el sargento Robert Phillips, que era jefe del detective Garvey, dijo no, pues este cuate Haden Clark estuvo relacionado con la desaparición de la niña Dore. Y pues de inmediato unieron puntos, fueron tras Haden, lo aprendieron. Paralelamente, un perro de la policía, obviamente con un olfato muy desarrollado, encontró ropas de cama ensangrentadas y otras prendas en el bosque cercano. Se llegó entonces a la relación entre la víctima y el victimario. La policía aprehendió entonces a Clark. Órdenes de arresto, de cateo fueron expedidas y las autoridades llegaron a un depósito en donde Clark guardaba muchos objetos robados, como tú dices, trofeos. No podremos saber nunca si realmente mató a todas estas personas o si simplemente fueron robos. Ya en su juventud e infancia robaba ropa femenina y otros artículos de hogares vecinos, de sus vecinitos de la cuadra. En ese momento Clark, ya viéndose acorralado, comenzó a decir que era la reencarnación de Cristo, que realmente estaba haciendo la obra de Dios. Clásico, el viejo truco. Sí, no. Y además ya diagnosticado desde antes con esquizofrenia paranoide, pues era una forma muy sencilla de librarse de la responsabilidad. Una buena defensa. Pues sí, muy absurda también. Él llevó a las autoridades hasta los lugares donde enterró los cuerpos de la chica Dor. Se recuperó también el cuerpo de la chica Hogdenlink. Y lo curioso es que en la finca de sus abuelos, bastante peculiar, se localizó una cubeta que contenía más de 200 piezas de joyería femenina. Lo cual suena interesante, es decir, son cuerpos... O simplemente los robó. Robos fetichistas, ¿quién lo sabe, no? El punto es que en el año de 1992 obtuvo una sentencia de 30 años por el homicidio de Laura Hogdenlink. Obtuvo 30 años por el homicidio de Michelle Dor y 10 años adicionales por cargos de robo. En total tiene 70 años de cárcel. Algo que a mí me llamó mucho la atención, Lupita, es que supuestamente para tratar de recuperar otros cadáveres, las autoridades lo llevaron a los escenarios donde él dijo. Y para refrescarle la memoria le compraron una peluca y le compraron ropas de mujer para que se vistiera con estas prendas y de alguna manera tratar de disparar los recuerdos. Sí, porque además él en cierta forma lo solicitó, ¿no? Porque era una de las cosas que él sentía satisfacción al momento de salir vestido como mujer en una doble identificación o en una necesaria identificación que necesitaba como para ser reconocido. Y en ese momento estaba siendo reconocido, era importante y entonces podía sacar, digamos que el mundo femenino que le supuestamente le habían enseñado y en donde él estaba siendo como buena onda por colaborar, ¿no? Pues a sus 58 años de cárcel, es posible que Clark nunca vuelva a ver o a saborear la libertad que tanto apreciaba. Pues sí, yo creo que ya... Y ahí se quedó y quizá en un juego transvestista que de repente no es muy aplaudido o aprobado tampoco en prisión. Pues qué te parece si terminamos por hoy el caso de Haden Clark, Lupita. Nos despedimos por el momento, prometiendo regresar en una ocasión futura. Y nos despedimos con una canción. Nuestro amigo Daniel Legorreta nos señaló adecuadamente que programas atrás pusimos como despedida el tema Héroes, interpretado por The Wildflowers. Efectivamente, este tema musical fue grabado originalmente por el gran camaleón que es David Bowie. Claro, por supuesto. Y como un homenaje a este hombre y a esta indicación que adecuadamente nos hizo nuestro querido escucha, va la versión de Héroes, interpretada por David Bowie. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. And you